universo alternativo, universo alternativo, universo, universo alternativo, universo, universo alternativo. Pero de vuelta. Universo alternativo. 89.1 Univade. En la Universidad de la República. Univade. Como te decía, para el barrio precisamos más tachos de basura. Y además, que pase el camión más seguido a levantarlos. Señora, los estudiantes de la Universidad de la República estamos dispuestos a centralizar todas estas sugerencias y además queremos crear un proyecto para el barrio. En Uniradio, el programa integral metropolitano tiene su espacio. Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Escuchanos en 89.1 FM o en uniradio.edu.uy. Bueno, segundo bloque del primer programa de octubre, mes de Halloween. Sí, sí, mes de Halloween, exactamente. Mes importante. Mes de. Sobre todo eso, mes del estreno de Conan. Ya veo que vas tirando todos los eventos que te gustan. Último país en el mundo. País en el mundo a presentarlo. Después de Turquía. El tipo totalmente indignado. Completamente. Pero bueno, tenemos invitados en el estudio. En el gran estudio. En el estudio 1 de la Uniradio. Hay varios. Tenemos a la gente de Yu-Gi-Oh! Kingdom. Que viene a presentar lo que es su espacio y las actividades que ellos están haciendo. Así que los invito a presentarse. Bueno, mucho gusto. O sea, Salvatore. Fernando, quien les habla. Estamos invitados por ustedes en este caso, muchas gracias por la invitación que nos están haciendo. Una invitación pendiente porque aparte digo, hace tiempo que los queríamos tener acá, pero está muy bueno. Bueno, cuenten un poquito qué es Yu-Gi-Oh! Kingdom. Bueno, Yu-Gi-Oh! Kingdom nació hace ya casi, estamos a monedas, hace dos años, por allá cerca de febrero, por una idea loca que tuve. Como quien dice, esas ideas locas que les pasa a los científicos, que les pasa una vez cada tanto, tirados en el sillón. Volver a hacer esa organización, esa agrupación de, como quien dice, amigos de lo que es Yu-Gi-Oh!, el TCG. Y bueno, de ahí nació la idea, nació el foro y se empezó a crear lo que es toda esta movida que hoy en día estamos súper agradecidos con todo lo que es la gente, con lo que son los eventos que se nos están dando, que podremos decir ya nuevamente que Yu-Gi-Oh! Está pisando fuerte en lo que es Uruguay y lo que es el TCG a nivel de Sudamérica. Esperemos que pronto se vuelva en aquellos regionales y aquellos torneos que se dictaban como en régimen de oficiales. Y que aparte en realidad, bueno, se da con Magic, pero como decís vos, bien viene creciendo, digo, Yu-Gi-Oh! como buen trading card game. Sí, sí, o sea, el tema de Yu-Gi-Oh! Y Magic, muchas veces hay eso. Esa pica. Esa pica. Para el que está en el ambiente sabe que hay una pica muchas veces grande de estilo, vos jugás Magic, jugás Yu-Gi, yo no juego Yu-Gi, vos jugás Magic, no me va, el bicho tal, el ataque tanto. El imperialismo contra Oriente. Se podría decir también. La cumbia y el metal. Pero sí. No se llevan bien. El tema ahí sería de quién sería la cumbia y quién el metal. Qué feo, ¿no? Qué feo. Ya decir eso es horrible. No, porque es así, o sea, justamente. O sea, tenemos personas que juegan tanto Magic como Yu-Gi, o personas que juegan Yu-Gi y son de tal ambiente, pero personas que son del mismo ambiente y juegan Magic. Él juega Yu-Gi. Sí, yo juego. Pero no soy jugador. Bueno, entonces ya seguramente te esperamos esta semana, mañana ya. Y hablando de esperar, ¿dónde están? Porque aparte está en la web, están en un espacio físico ustedes. Sí, estamos teniendo un espacio físico por la zona de Capurro, a 3 cuadras de lo que es el liceo que está ubicado en la zona, el Maturana. Estamos ubicados en Olivos. O sea, quien va por Maturana se va a dar cuenta de la primera cuadrita que se abre. Nasasi, que después parte y pasa el nombre Olivos. O sea, muchas veces un embrollo el estar escuchando que la calle cambia. Pero pasa. Pero pasa muchas veces. Sí. Igual después, para los interesados, vamos a subir una captcha del Google Map. Efectivamente. Sí. O no, porque capaz que él no quiere que vaya nadie. No, al contrario. No, mirá que en el foro nuestro tenemos la captcha del Google y... Ha servido. Rindo. Rindo. Bueno, capaz que para la gente que en realidad no conoce mucho de Trading Card Games, capaz que estaría bueno que los dos nos cuenten más o menos en general, ¿no? ¿Qué son los Trading Card Games? Yeah. ¿Y cuál es el ambiente de los juegos de cartas en Uruguay, ¿no? Sí, desde la óptica del campeón. Desde la óptica del campeón. No, primero la versión oficialista y luego el campeón. O sea, pasamos primero al capitalismo y después pasamos a la gente del pueblo. Exactamente. Como todo trading card game, para el que no está en conocimiento, es el típico juego de cartas. Hay gente que dice, está jugando con cartas que tienen bichitos dibujados, cartitas para niños chicos. No entiendo nada, ¿dónde está el 2 de copas? Totalmente. ¿Cuál nos ha pasado justamente en torneos, en invitaciones que tuvimos para evento, que de repente pasa la madre de algún chiquilín que está jugando y dice, pero esas son cartitas para niños chicos. O esas cartitas tienen dibujitos. Señora, esta carta vale más que todo lo que tiene en la cartera. Buena esa. O sea, si supiera de los valores de las cartas, creo que esa señora empezaría a comprarle cartas a su hijo. Enseguida. Porque en sí el TCG, como se llama aquí en esta parte, no teniendo la parte ponja, que ya es OCG, es el típico juego de cartas de duelo de monstruos. Es el... Te enfrentas con un oponente, usas una baraja que contiene monstruos, magias y todo tipo de sortilegios. Para el cometido es vencer al oponente. Sería un típico juego de guerra, llevado más que nada a lo que es la baraja española. Sí. Pero usando magia, cada trampas, jugador tiene un puntaje de vida. Exactamente, cada uno de los duelistas, en este caso como se le llama, duelistas, tiene sus puntos de vida, sus cartas, que tienen un límite, un máximo, un mínimo, la baraja, el límite para tener cartas en la mano. En sí el TCG lleva una gran estrategia adentro que engloba más allá de lo que es dos bichitos que se enfrentan y tienen ataque y defensa. Tiene sus reglas. Y ahí va, un reglamento bastante complejo en realidad. Por suerte el reglamento ha ido cambiando con los años y... capaz que ha ido empeorando para aquellos que no les gusta leer, pero mejorando para aquellos que les gusta pensar estrategias y conformar lo que son, hoy en día se puede decir, hasta barajas competitivas a nivel mundial. Claro, Konami cada tanto va actualizándose en los PDF del manual que trae las barajas que van sacando, ¿no? Sí, eso sí, totalmente. Bueno, en realidad yo conozco más, digamos, de Magic y sé que hay como una especie de premisa de historia por medio, que básicamente... como te lo definen ellos, la idea es que el que está jugando con las cartas vendría a ser un mago. Sí. Y digamos, en el juego invoca criaturas y puede utilizar hechizos. ¿Cuál dirías que es la premisa, digamos, de historia detrás del juego de cartas de Yu-Gi-Oh? Sí, en eso es uno de los grandes puntos en los que se disputan el que juega Yu y el que juega Magic. El que juega Magic tiene una historia. Sabe sí. que es el hechicero, que maneja su legión de criaturas y tiene sus sortilegios, tiene toda una base ya anteriormente. En el tema de Yugi es diferente por la cantidad de cartas y la diferente variedad que tiene. En Yugi se le llama arquetipos. Quiere decir que vos tenés un tipo de criatura denominada de tal tipo y esa criatura tiene una historia. Eso quiere decir que pueden haber barajas que existen del tipo bestias, demonios, que tienen un determinado nombre y tienen una determinada historia. En el caso del duelista no es que controle y tenga la historia, que él puede ser un mago, un hechicero. En este caso él es el duelista que controla a esas criaturas que ya tienen una historia en sí. Ajá. No es lo mismo que Magic, que claro, Magic ya es una historia más estructurada en cuanto a sos el mago, controlas las magias, controlas todo lo que pasa en el campo. Ya es diferente porque es historias en las cartas, no historia en general. Claro. Aparte, el nombre y la función de las cartas en sí. O sea, en Magic las cartas tienden a ser hechizos instantáneos, conjuros, encantamientos. En cambio, en Yugi es algo que está pensado para un plano. O sea, cartas trampas, magias. Exacto, digo, cartas de campo. O sea, está pensado en el espacio físico donde estaría jugando. Creo que como que tiene una aplicabilidad y un concepto que va más metido en el juego en sí. Y no en un background pensado. Exactamente. Digo, es momento, para mí ahora más que nunca, es el momento de ir directo con el campeón, ¿no? Para mí es el momento. Primero, hacer una pregunta obligada, digamos, de la faceta de jugador, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de jugar este juego de Yu-Gi-Oh de cartas y de jugar otro juego de cartas normales, e incluso juegos al estilo, no sé, Magic, Legend of the Cinco Anillos, Warcry? Hablando corto de nombres, pero bueno, seguimos con Pokémon. O sea, podemos tirar, digo. Como jugador, ¿cuál es la diferencia, no? De jugar Yu-Gi-Oh y jugar lo demás. O sea, es sentido de gusto. Por ejemplo, yo en particular juego Yu-Gi-Oh porque me gusta el diseño que tiene las cartas, me gusta la estrategia y la modalidad de juego. O sea, el Magic es otro estilo, o sea, ese es un gusto. Claro, sí, es verdad. Magic en realidad tiende a ser no tanto pensado desde la estrategia de criaturas en sí, sino que capaz que más de encantamiento. Es una mezcla. Claro. Yugi es una combinación más planteada a las criaturas. Warcry, por ejemplo, plantea el tablero como si fuera un campo de batalla y manejas como si fueran ejércitos. O sea, y así sucesivamente cada juego tiene un perfil específico. Todo tiene una modalidad diferente. En Yugi en sí son los monstruos y vos lo apoyás con las magias, trampas y lo otro. Lo otro, en Magic no, en el Magic sí puedes apoyarte las magias y trampas, no tanto los monstruos. Por claro. Formato favorito tuyo. Casi te iba a decir carta favorita, pero te lo hago así. Formato favorito. ¿A qué le? Formato, criaturas, por claro, ejemplo, guerreros y todo un campo de batalla. Y bueno, yo los tongueos. La estrategia, el formato que te pregunta él es: ¿cuál es tu estrategia favorita? Mazo dragón, ahora dice. No. Si no es un secreto profesional. No, capaz que le. Gladiadores bestias. Sí. ¿Qué es eso? Son bichos que, o sea, en Yu-Gi-Oh hay una modalidad que es batalla, o sea. Cuando entra en batalla y sobrevive, vuelven el mazo y traen a otro con efecto. Entonces todo es así. Se basa en apoyarte en magia y trampa para que los monstruos sobrevivan a las batallas. Entonces traen a otro y hace su efecto. Y es toda una cadena. Claro, está bueno. Está bueno. Funcionaría. Para los dos, ¿no? ¿Cómo es el ambiente de la comunidad que juega Yu-Gi-Oh acá en Uruguay, ¿no? ¿Cómo es más o menos el ambiente? El ambiente es bueno. O sea, más bien, obviamente somos chicos. O sea, no es como Magic, hay más. Que está tan grande. Uh-huh. O sea, estamos más agregados, es más un punto. Lo que pasa es que mucha gente juega Yugi, pero no sabe dónde ir para jugar Yugi. Ese es el tema. Claro. Entonces, está bueno tener un lugar como para nuclear a la gente. Un lugar físico, en realidad, como punto de reunión para que la gente se conozca. Sí, o sea, con anterioridad estaba lo que era Green Goblin. Que era el lugar donde el único centro capaz que conocido en Montevideo donde se reunían todo lo que eran duelistas. Tanto Magic, Yugi, Pokémon, etcétera. El ambiente que nosotros estamos tratando de inculcarle a todos es el ambiente de tenés un amigo, vas, jugás, te divertís, pasás un buen rato, tenés tus cartas, vas, las cambiás, o sea, te divertís. Uh-huh. O sea, no es un ambiente de estilo vas y tenés que jugar obligatoriamente, vas, tenés que cambiar tus cartas obligatoriamente. Es darle el espacio físico como para que si tenés ganas de ir a las 7 de la tarde, vas, decís, che, querés jugar un duelo, jugás un duelo, te divertís, hablas de lo que quieras, porque tampoco es un lugar donde vos decís, vamos a jugar Yui, y se juega Yui necesariamente. Me imagino el cartel con la enfermera pidiendo silencio y todos los jugadores abajo jugando. Sin hablarse, ¿no? Solamente jugando sin hablarse, ¿no? Totalmente. Además que lo que sí tiene Yui, capaz que vuelvo de vuelta a lo que estaba diciendo acá Salvatore, es que en el caso de Yui es un poco más comercial, porque los diseños de las cartas atraen un poco más de lo que es Magic. Capaz que ahí es un punto de inflexión que tiene mucho uno con el otro. Y la gran promoción que tuvo con la serie animada también. Exactamente. Cosa que Magic nunca tuvo. Y lo que también favorece a lo que es el juego, porque tanto los niños chicos les gustan las cartas, entonces aprovechan para jugar. Los grandes también ya están arraigados con lo que es Yui, entonces ya van aprovechando. Además de que muchas veces lo que está teniendo Yugi es que está haciendo cartas mucho en conmemoración a algo. Uh-huh. Porque justamente estamos hace 4 meses, más o menos, que han salido series de cartas llamadas del estilo Kamen Rider, que eran los héroes enmascarados de los Sentai japoneses. O sea, eso sí, lo trasladaron. Esos son como los Power Rangers. Exactamente. Esos son los Power Rangers. O Mazinger, que han sacado cartas que más o menos con diseños de Mazinger. O ahora, justamente, que en un par de meses están saliendo cartas conmemorando diseños de los Caballeros del Zodíaco, de ese estilo. O sea, cartas que están atrayendo más a lo que es el público más chico y haciendo que la gente grande se empiece a acostumbrar a lo que son esos diseños, pero a las mismas estrategias o más también. Claro, y apuntando a un perfil del fanático de la animación japonesa a nivel amplio, porque en realidad todo lo que me están mencionando, digo, termina siendo tu anime conocido. Sí, sí, sí. Digo, sí. Y anime de épocas, totalmente, igualmente. Ochentosos. Época dorada. Igualmente llega a las manos de los grandes amigos de Estados Unidos y viene, como le llamamos nosotros en el ambiente de Yui, el gran tijeretazo a las cartas. Censura. La censura. Sí, hay mucha censura en el diseño de las cartas. Hay muchísimas censuras en el diseño de las cartas, hasta ya para. Comenzando desde periodos de la maga oscura, el mago oscuro. Que en el anime mismo también. El anime mismo. El dragón barril es un dragón que tiene tres revólvers y cuando llegó a Estados Unidos lo cambiaron como por cañones de protones. Alguien dijo, los dragones no disparan. Exactamente, y tienen protones. Ahora, ¿cuánto? 5 o 6 programas que hablamos de G.I. Joe y mencionábamos de que ellos no podían disparar balas. No. Y en el ejército, por ejemplo, soltaba las armas, se agarraban las piñas así, pero tiene una metralleta en la mano. Ah, pero no la van a usar porque no quieren matar gente. Últimamente la censura más grande que hubo en Yui fueron con un arquetipo llamado Infernity, que el arquetipo era, se llama Infernity, y lo primero que lo asocias es con lo demónico, con los demonios, claro. Sí. El infierno, capaz, lo llevas hasta el infierno. O sea, claro, los diseños en Japón eran así. O sea, por ejemplo, había un macaquito que era un demonio con 2 revólveres en los costados, o capaz que otro que era un revólver, una recortada, que tenía 2 cañones, y pasado a las grandes manos de los amigos de TCG y el tijeretazo, lo transformaron en láser de juguetes. Donde vos ves la carta y... No, sí, la facción de Konami en Estados Unidos ha censurado un montón de los dibujos originales de Japón, ¿no? Decime que no le cambiaron el nombre porque dejó de ser Infernity Hay cambios. La Serity. Claro. Es que ha llegado a cambios de nombre. Little Bertie. Una de las cosas que más le reprochan los duelistas a Konami es el cambio de nombre que le hace traducidos de japonés al inglés. Y después al español. Eso es lo extraño, que Takahashi, que es el creador del juego como de la serie, no meta mano. Obviamente se está llenando de billetes, ¿no? Pero digo, capaz que un poco te chocaría que te pasen modificando las creaciones que vos hacés. Sí, no, igual. Yo no creo que... No sé si el loco sigue dibujando mucho, o sea, actualmente los diseños de las cartas. Hoy en día, por lo que se sabe, Takahashi, o sea, después de lo que pasó del terremoto, que salió vivo. Sí. Toda la gente de Yui alabó que no le pasara nada, pero... La mayor parte de sus diseños no está pasando más por las manos de él. Él, más que nada, hoy en día se está basando en lo que es manga. Él está como productor ejecutivo de todos los mangas y de los animes que siguen la serie. Él se está basando más que nada en las historietas. La parte del anime y la parte de lo que son algunos diseños de cartas los está dejando para lo que son los empleados de él. O sea, los vasallos. Los minions. Los queridos vasallos. Los queridos vasallos que nos dan esas cartas que alimentan... A muchos en todo el mundo. Hablando de ese alimento, ¿no? Hay un mito En realidad no sé si es un mito, por lo menos en algunos juegos de cartas está fundado y no es ningún mito, ¿no? Pero bueno, la gente dice que digamos, los TCG es un juego caro, ¿no? Que con tantas expansiones de cartas, con tantos posibles mazos para el Marte, ¿no? Que la gente siente que es un hobby caro, ¿no? ¿Eso es cierto en Yugi acá? ¿Es un hobby caro? Hablando expresamente de Yugi, es un hobby caro. Pero es un hobby caro para aquel que quiere... siempre digo, uno juega o por divertirse, o jugás para divertirte y ganar. O simplemente jugás por jugar. El que juega para divertirse no le va a interesar en comprar cartas que hoy en día están en precios desorbitantes. Ejemplos. Decime un precio desorbitante de una carta. ¿Quién es lo novelero? ¿Quién le cuentes la carta más cara que conoces? ¿Quién es lo novelero? O sea, tirame tu Black Lotus. Para mí Salvatore tiene alguna pensada. Para mí Salvatore tiene alguna pensada. Seguramente tiene cosas pensadas, pero es como la bolsa mundial. Hay días que está en alza y hay días que está en baja. Hay días que tenés un precio de una carta en $50 y otro día esa carta se te desplomó y vale $5. ¿Vos sentís que gastás mucho en el hobby, Salvatore? No. Además, lo más caro que me he comprado es una carta a $300, así que... Claro, sí. No es tan elevado. Y es el precio, es menos que el precio de ciertos libros. Cierta persona que conozco acá, que anda preguntando precios, se gasta la vida en libros y... Se junta. Pero bueno, entonces, en el caso de Yugi, bueno, entonces, hay una persona que juega para divertirse y no le va a importar mucho. Pero después vos hablaste de dos personas. Uno que juega para divertirse y ganar, y otro que juega por jugar. ¿Cuál es el caso de esos dos en el tema de conseguir las cartas? Y muchas veces el caso de la persona que quiere ganar, normalmente usa los medios que haya. No, hoy en día, como tenemos la internet, es un medio que va a ver las decklist, que son las listas de cartas de cada mazo, de los mazos competitivos y ganadores en el plano del mundial. Va, lee las cartas y después las va buscando por eBay y va comprando. Ahí va eBay, Amazon, todos los medios. eBay, Amazon, hasta Mercado Libre. Hoy en día hay vendedores en Mercado Libre de cartas de Yugi. Pero digo, hay precios desorbitantes, $90, $100, $200. Uh-huh. Estamos hablando de cartas que capaz que hay pocas copias en el mundo. Entonces son precios que muchas veces para uno que no está acostumbrado a gastar plata en un juego, gastar $100 en una carta es como o te sobra la plata o estás muy necesitado. Eso es muchas veces lo que cometen personas que juegan por ganar. Y pasará tanto en Yugi como pasará en Magic o en Pokémon, porque seguro los precios son los mismos. Seguramente hay una carta que sea ultra, super secreta, que vale platales. Y siempre hay uno que la vende y siempre hay uno que la compra. Y siempre está el suertudo que abre un sobre y saca la carta. Y salió con la carta que la vendió el día de mañana en $2,500. Ah, interesante. Y cuando hay alguien que juega por jugar, sí, ¿no? Y aparece por primera vez en Yu-Gi-Oh! Kingdom, ¿no? No tiene mazo, pero bueno, le interesa jugar y quiere pasar el rato. ¿Cuál es la posición de una persona que entra en esa, ¿no? Cae alguien que le interesa, pero no tiene cartas, o por ejemplo, jugó a las varias plataformas, viste en computadora, acá claro, por Yugi. Sí, sí, sí. Normalmente allá en Yu-Gi-Oh! Kingdom nosotros no somos muy elitistas, se podría decir, que o tenés cartas originales o no entrás. Normalmente damos la posibilidad de que si tenés cartas truchas, que son las que normalmente encontrás en la feria, que salen $25, $50, vos podés ir y jugar. Estamos hablando de $25, $50, no la carta, el mazo. No la carta, sino el mazo. O sea, que te da para jugar tranquilamente para toda tu vida con $25. Y además de eso, la gente cuando viene a jugar y muchas veces existe, porque no es mentir a nadie, porque existe esa vergüenza de, tengo cartas truchas, me van a decir algo. Tengo cartas truchas, le digo, para jugar un duelo y veo que el mazo del oponente brilla, porque la verdad, sinceramente, hay mazos que brillan por lo original. Que vienen en sobres y todo, que tienen las cartas en protectores. Sí. Rekbox. Eso es por otro tema, de protectores, porque si se raya la cosa de originalidad ya no vale nada la carta. Ah. Es por eso. Es el tema de los protectores. Casi te diría valor de coleccionista. Valor de coleccionista, tal cual. Claro, pero no, el ambiente de Kingdom siempre es así. O sea, el que necesita cartas se le presta cartas, se puede pedir. Siempre hay alguien que hay alguna carta que le sobra, que es original, y dice, tomate, le regalo. Me ha pasado el caso a mí. O sea, en mi caso vienen, me preguntan, Fernando, ¿tenés esto? Sí, tomá, no hay problema, llévatelo. Salvatore lo mismo. O sea, los muchachos son así. O sea, necesitan una carta... es común la carta, llévatela, no hay problema en eso. Es el ambiente que se trata de inculcar. O sea, vas, jugás, te divertís. Tenés cartas truchas, tenés cartas originales, lo que sea, vas, jugás, divertite. Pasá un rato. Si querés volver, bienvenido seas. La próxima vez, ¿tenés más cartas originales? Bien, genial. O sea, estás avanzando, estás creciendo y jugás y te divertís. Jugás, ganas y te divertís mejor todavía. Obvio, además, ese también es el ideal, ¿no?, del duelista, ir mejorando el mazo a poco. Puede, ¿no? Claro, no tenés por qué desenfundar, por ejemplo, 1000 pesos para comprarte un mazo ya con las cartas que vos querés, sino que lo vas armando a poco y así vas llegando en realidad a un mazo que te guste. Un poco más de gracia, ¿no? Claro, de a poquito capaz que uno lo disfruta más. Bueno. También me imagino que mejorar es un término como muy subjetivo, ¿no? Si a vos te gusta X estrategia, mejorar para vos es, bueno, meterle a eso. Claro, pero puede haber otro mazo que compita, claro, sí, también con otra estrategia. No, totalmente. Okay. O sea, metiéndome un poco así en la íntima, o sea, Salvatore es uno de los muchachos que arrancó con nosotros de cero. O sea, él arrancó con cartas truchas y con un poco de cartas originales. Qué malos, qué malos. Me acuerdo que el año pasado nosotros, en el aniversario, hicimos la broma de los premios a distintas menciones. Y él tocó la mención del mejor del año. ¿Por qué? Porque tuvo una evolución impresionante. Porque no a base de tengo plata, compro cartas. No, sino voy, me divierto, la paso bien y capaz que un día consigo 4, otro día consigo 5. Y de a poco se fue armando su mazo. Me tomó 8 meses armar el mazo. Tiempito. Hay muchachos que les toma años armar un mazo. O sea, a mí en mi caso me ha tomado 2 años armar un tipo de mazo. ¿Por qué? Porque las cartas no salían y no me apuré, no me tiré, sino que fui esperando y de a poco se fueron consiguiendo. Y en el plano de torneos y demás, ¿no? Porque una cosa también, cuando la gente se imagina los trading card games, se imagina mucho tema de torneo, mucho tema de competencia, mucho tema de cosas internacionales incluso, ¿no? ¿Cuál es el ambiente, digamos, en Yu-Gi-Oh acá, ¿no? ¿Se dan muchos campeonatos? Nosotros estamos teniendo allá en el espacio físico en Yu-Gi-Oh Kingdom torneos cada 2 semanas. Nosotros tenemos abiertos todos los sábados, hacemos horario de 2 de la tarde a 9 de la noche y cada 2 semanas tenemos un torneo. Sea un torneo avanzado, tradicional, en sus distintas modalidades como se puede jugar. Siempre tenemos torneo y los premios que se dan son, como bien dice, son cartas originales, a veces sean mazos, a veces sean protectores. O sea, pero y el ambiente es un ambiente de donde vos entras, te divertís, la pasás bien. Vale. No, es un ambiente competitivo, tampoco es entrar y te reís y perdés, te importa poco. Hay casos donde perdés y te enojás. Hay casos allá en Yu-Gi-Oh Kingdom que... He visto gente así. Es como cualquier juego competitivo. Hay gente que puede sobrevivir la derrota y otros que tan. Yo lo he visto hasta en juegos no competitivos, en partidas de rol. Sí, horrible. Existen todos. O sea, tenemos el típico caso del que se calienta y tira todo. Ah. El que se calienta y se va y no quiere saber más nada. Chau. El que no quiere aceptar la derrota. Y aquel que ganó y te sobra un poco y lo quedas mirando y decís. Sí, no, es como todo. El, es como, se, es como todo, todo jugador se manifiesta de diferentes maneras. Pregunta. Como dijeron, ustedes ya conocen el juego de bastantes años. ¿Cómo les ha caído, por ejemplo, la incorporación de los nuevos tipos de cartas? Por ejemplo, las Synchro, ahora los Exceed, que son las cartas más recientes. Ya ese gesto de incomodidad, falta de costumbre. No es tanto incomodidad. El tema es ¿qué hicieron? El tema es que les ha pasado a todo el que ha jugado cartas. TCG, al que cada vez que se pone a prueba un nuevo tipo de criatura que cambie todo el formato de juego, siempre va a haber quien se queda por atrás, no juega más, continúa jugando, y aquel que reacio sigue jugando lo mismo y trata de ganarle a lo nuevo. Porque hablando mal y pronto, siempre el cambio de monstruo normal, ritual, fusión a sincro, fue todo un banquinazo. Pegó un banquinazo enorme. Los primeros juegos que mencionaste vienen de la vieja estructura, o sea, lo primero. Yo soy de la vieja escuela, que jugaba mazo agua, que tranca todo. Te ponen un monstruo sincro y ya es como, tenés que adaptarte al nuevo juego, al nuevo formato. ¿Qué es esto? ¿Qué es el bicho blanco? Viene del extra. Y entonces es todo diferente. Ojo, eso no quiere decir que la vieja escuela no le pueda ganar a la nueva, por ejemplo. No, por supuesto que no. Mi mazo es de la vieja escuela y bueno, salió primero. O sea, eso es un término. Acá el campeón duelista tiene razón, porque el mazo de él es un mazo típico, mazo tradicional, viejo. Gladiator, no es por decir viejo, no sirve para nada. No, por supuesto. Sino es un mazo rendidor que no usa esos bichos blancos, bichos negros. Es el típico mazo de torneo. Bueno, voy a hacer la pregunta al millón. Y con esto creo que vamos a ir redondeando un poco. Pero aparte de Yu-Gi-Oh, ¿qué más se hace en Yu-Gi-Oh Kingdom? Y es una buena pregunta para los duelistas. Porque yo te lo podría decir desde mi punto de vista, donde estoy adelante. Siempre estoy viendo cómo están los gurises. Si se juega un duelo, se juega un duelo. Si se chivea, se chivea. Si hay alguna partida de rol, se rolea. Se puede hablar de música, se puede hablar de lo que quieras. Base. En mi caso, te puedo decir varias cosas que se pueden hacer adentro, pero el típico duelista te va a decir, voy, juego duelos y después paso mi rato. Va a ser mejor que te lo responda Salvatore, que es el que está ahí enchufado con los torneos. Bueno, momento Salvatore, entonces. Y bueno, la cosa es así, Yu-Gi-Oh Kingdom, o sea, es un lugar para estar entre amigos. Vas a jugar duelo y cuando no tenés ganas de jugar, simplemente vas, hablas, estás, porque más o menos somos del mismo ambiente. Y es más, hasta sale salida a veces. Por ejemplo, antes lo que hacíamos partido de fútbol 5 y todo eso. Ahora no lo estamos haciendo, pero está. O sea, es un ambiente para jugar, para divertirse. Sí, me dijeron que han... Voy a largar una perlita acá. La cizaña, voy a sembrar cizaña. Me dijeron que barren el piso con la gente del Bastión, básicamente. Me dijeron que las veces que se han enfrentado al Bastión en la cancha de fútbol 5, han barrido el piso. ¿Qué hay de cierto en eso? Creo que hay un video en YouTube de cierto. Se llama. O sea, se llama Barrido del Piso. Un video en YouTube. Está bien. No, pero está bueno saber que sí, que es un lugar donde se hacen muchas cosas además de esto. No, obvio. O sea, el cometido es tener un lugar que la gente se divierta. El cometido del foro es lo mismo. El cometido del Facebook es lo mismo. El foro nuestro es lo mismo. Tenemos la sección de torneos y la sección de encuentros. Si vos vas, querés hacer un encuentro, vas al Yu-Gi-Oh Kingdom, va al shopping. Y se te suman 3, 4, 5 que quieren ir al shopping. Bueno, se va al shopping. Hemos hecho partidos, sí, fútbol 5. O sea, para fin de año se espera el campamento de Kingdom. A ver si se prende la gente que del foro. Lo mismo. O sea, es no solamente tener lo que es cartas y la vida del duelista, va, juega duelos y nada más, sino tener salidas, diversión, también, ya que Yu-Gi-Oh es relacionado con anime, puramente anime, la sección de anime, hablar de lo que te pasó en el día, o sea, poder tener no solamente lo que es el juego de cartas, sino a darle todo lo que las personas, y en este caso lo que los jugadores de Yu-Gi quieren, que es más allá de las cartas, diversión. Un poco para terminar, ¿no? Salvatore, vos como digamos como jugador, para alguien que está entre la duda de si ir o no ir, o alguien que por ahí no conoce mucho de Yu-Gi, pero bueno, le interesó un poco por lo que se habló acá, o en general por haber visto la página o algo, ¿qué le dirías como para que se sumen, ¿no? ¿Qué experiencia le transmitirías? Que bueno, aunque, o sea, es un lugar donde pasás bien, entre todo, o sea, aunque no te guste mucho Yu-Gi, o sea, es un lugar para pasarla bien. Uh-huh. Puedes ir ahí, hay amigos, todo. O sea. Claro, no es solamente encerrarte a que vas a ir a jugar Yu-Gi-Oh. Hay mucha cosa más. Puedes pasar el rato. Es más, tengo un dato que hay uno que nunca juega. Va solamente a chiviar. Sí, tenemos varias personas que van a... Le gusta ir a ver los brillitos de las cartas. Sí, sí, sí. Siempre hay gente que, digamos, el hobby se suma para ver. Así como hay gente que va a ver fútbol... No, totalmente. Ya está. Siempre hay esa persona que quiere ir a ver, pasar el tiempo, o simplemente tirar alguna que otra cosa arriba de la mesa y pasar el rato. Tremendo. Pero bueno, entonces dejamos la invitación abierta para nuestros oyentes. Capaz que, bueno, podemos recordarles bien la dirección. Y el Facebook también, si tienen ustedes. Nosotros en Facebook estamos por Yu-Gi-Oh Kingdom Uruguay. Uh-huh. Tenemos nuestra dirección de foro, que en estos momentos es yu-gi-oh-realityboard.net. Yu-Gi-Oh-realityboard.net. Yu-Gi-Oh-kingdom-realityboard.net también. Si no, estamos ubicados en Asasi 929, que ya es Olivos. Uh-huh. Ya próximamente ya estará el cartelito. El cartel de Olivos. Olivos. Cartelito. pero no, después para quien esté interesado, También estaremos ahora en lo que se continuará. Que estaremos. Ahí van a estar organizados. Nos han pasado la invitación los amigos de que organizan Continuará. Por lo que es colocación de stand. Vamos a estar con los dos días. También estamos, por suerte, que se ha dado los que nos conocen, los pasados eventos de Freakout, que hemos estado presentes también, siempre con la mejor onda, como siempre les dije, tanto la gente de Continuará, como lo de Freakout, como Encuentro Gamer, que también estuvimos con la mejor onda, metiéndole, no para sacar un peso, sino para encaminar a los gurises que quieren divertirse con Yui y con otra cosa totalmente diferente de lo que se da normalmente. Bueno, la verdad, ha sido un gusto que pasen por acá, la sí, verdad, vamos, esperemos que los oyentes se sumen, sí. Porque sí, está bueno que vengan y comenten, hacemos esto, lo otro. Sí, y quedan invitados para cualquier otro programa, es más, sí, capaz que digo, si quieren hacer alguna movida para el Continuado o algo, la pueden presentar por acá, digo. Sí, pero eso queda abierto, puertas abiertas, no, más, abre la puerta. No, abre la puerta. No, no. Le damos la palabra entonces. No, bien. Sí, por supuesto. Nosotros, tremendo. ¿Contestan la ayuda? Sí. Igual. Lo dejamos con algo de música y volvemos con el programa. We'll be right back. Comunicación universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Let me tell you of the days of high adventure. Conan! What is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of the women. Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Muy bien. Bueno, damas y caballeros, volvemos con el último bloque de Universo Alternativo. Agradecerle nuevamente a la gente de Yu-Gi-Oh! Kingdom que estuvieron por acá. La verdad que se pasó un buen rato hablando del juego en sí y de la movida que ellos hacen. Como dijimos, después en el Facebook vamos a subir el link al foro de ellos y la captcha de donde es el local, el centro de reunión de Yu-Gi-Oh! Kingdom, ahí cerca del Maturana. Y bueno, muchachos, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Sí. ¿A quién tenemos ahora? ¿A quién tenemos ahora? Steve Mobs, no. Steve Mobs. Te quedaste con la sangre en el ojo. No, en realidad lo que tenemos ahora, para deleite de nuestros escuchas, es Ed Wood. Ed Wood, la película de Tim Burton, es una película muy, muy interesante. Es una película muy interesante. Yo creo que lo más interesante es arrancar con la pregunta de ¿quién es este? Ed Wood. ¿Quién es Ed Wood, no? ¿Quién es Ed Wood? Ed Wood, en realidad, es un director de cine de los años dorados de Hollywood, ¿no? Está enmarcado entre la década de los 40 y 50. Vemos que él como que no está dentro del círculo dorado de Hollywood. No está enmarcado, es verdad, no está enmarcado. Lo que Ed Wood es conocido como uno de los peores directores de la historia. ¿Cómo uno? Alguna gente le estaría dando el primer puesto. En realidad yo eso lo dudo porque yo la verdad no he visto suficiente cine como para catalogarlo todo y decir, este es el peor. Sí, no, yo no tengo el monóculo para decir. Pero es cierto que habiendo visto dos películas de Wood, puedo decir con total sinceridad de que ha sido de lo peor que he visto. He visto cosas feas y cosas malas. Bueno, como les contaba, Ed Wood es un tipo que aparece en el Hollywood dorado de la década de los 40 y 50, pero no en el papel efectivamente dorado. No en las grandes producciones, sino en las películas de serie B. La película de serie B, total. Cine Z, sí, porque... ¿Qué es el cine B? ¿No? Está bueno se hace la pregunta de qué es el cine B en realidad. En realidad, como ustedes saben, las películas nacen como películas mudas. Y en ese espectáculo que comprendía la película muda, había muchas cosas más en el cine. Vos ibas al cine y antes de la película tenías un show, tenías canto, tenías música, tenías todo un espectáculo y luego tenías la película. Que la película normalmente estaba sonorizada de alguna manera por los músicos que estaban ahí. Cuando aparecen las películas habladas, cuando aparecen las películas sonorizadas, eso se va dejando de lado, porque bueno, con una película con sonido ya el tema, digamos, de los músicos, el canto previo y demás, ya no tiene un lugar ahí. Entonces, una cosa que se hace, digamos, en el formato de matiné, es una cosa que se llama el Double Picture Show, ¿no? El show de dos películas. Que básicamente comprende el viejo formato en el que se veía cine antes. Que seguramente si ustedes les preguntaran a sus padres o demás, seguramente recordarán de las primeras emisiones de cine acá, de cómo era el formato. Eran noticias, un reel de noticias al principio, después dibujos animados, luego había cortometrajes, y luego estaba la película normal. Luego ese primer formato se abandona para pasar, digamos, la doble función de matiné, que es las noticias. En este caso, las noticias no eran muy populares. Lo que era más popular era el tema de los dibujitos, dibujos animados. Y luego se daban dos películas. Normalmente, estas dos películas, se daba una dialéctica interesante que era esta. Había una película que era el estreno, y había una película después que era una película de calidad discutible, entre comillas, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? En realidad, los cines de esa época operaban bajo una cosa que se llamaba el sistema de estudio, ¿no? Que los estudios que ustedes se conocen, la 20th Century Fox, etcétera, lo que hacían era, por una parte, producir las películas, y por otra parte eran dueños de los teatros en donde se exhibían, de las compañías distribuidoras de las películas, etcétera. Entonces una cosa que hacían era que, bueno, que a la par de que se exhibieran las películas, digamos, esperadas por el público, las películas que en realidad eran los grandes hits de la época, ¿no? El cine de Hollywood dorado, también había toda una industria de películas de clase B. Y de clase B se les decía, porque se invertía mucho menos plata en estas películas. Las películas de la época, aquella... Ben-Hur en realidad es un caso interesante porque fue una película muy costosa, fue una superproducción. Pero normalmente las películas, digamos, del Hollywood de los años 20 y demás, rondaban unos $250,000, $1,000,000, por una superproducción el $1,000,000, ¿no? Luego en los 40 se aumentó un poco más. Pero el tema era que a las compañías de Hollywood les era más fácil producir una película de clase B, una única película de clase B, que estar pagando distintos cortometrajes, ¿no? Entonces por eso se abandonó la idea de los cortos y se pasó a la película de clase B. Que era una película de mucho menor presupuesto, que por otra parte se vendía igual que las películas de clase A, digamos. En esa época, las distribuidoras que no eran controladas por los estudios las salas de teatro, eran bastante pocas. Entonces se les forzaba a que tuvieran que comprar. Si querían adquirir la película A, o sea, la película que querían pasar, también les enchufaban todas las películas B. El pack. Exactamente. Es una cosa que hoy en día se hace de cierta forma, no es la misma manera en que se hace, pero sí, es verdad que como hoy en día las compañías son conglomerados de comunicación y entretenimiento, una cosa que hacen mucho es eso, ¿no? Que en realidad venden de una manera... Los canales de televisión por cable. Esa es una fija. Si me compras, si vos querés en tu canal pasar HBO, a su vez tenés que pasarme tal y tal programa que son de menor calidad o inferiores, pero que venden dentro del paquete HBO. Sí, sí. Si te gusta este, tenés que comprar el otro. Que es la lógica tal vez un poco perversa que tenía el Hollywood de aquella época, ¿no? Y que sigue hasta ahora, en cierto modo. Mercadotecnia pura. Mercadotecnia pura y dura. En realidad, había mucho, como les dije, había mucho mercado para estas películas de clase B. Y Ed Wood es un tipo que nace de ese mundillo, del mundillo de las películas de clase B. Tim Burton es, al igual que Tarantino, un director, uno de esos fans convertidos en director, ¿no? Un tipo con mucho amor por las películas, que se convirtió en director, y tiene mucho de referencia a otras películas, y tiene mucho de amor por el cine en sí mismo. Una temática fija de Tarantino siempre fue el tema del cine. Sus personajes hablan de cine, sus películas tratan sobre cine. Kill Bill ¿cómo decirlo de alguna manera? Es un homenaje de 8 horas al cine, donde se habla de películas, donde se habla de series, se habla de los arquetipos de cine en general, ¿no? Y Pulp Fiction tiene mucho de eso también. Ni hablar de Bastardos sin Gloria, que ronda alrededor de un cine. Sí. Tim Burton. Que arde un cine. Tim Burton no es tan referenciado a las películas de manera directa, pero sí de manera indirecta. El tipo es un enamorado del cine de clase B. Él comenta que de chico era lo que veía más. Y él, una cosa que dice, medio en broma y medio en serio, es que él se acuerda más de escenas de películas como El cerebro que no quería morir, a películas como Ciudadano Kane, que tienen imágenes impresionantes. Claro, aparte, en realidad, también, llegando un poquito a lo que es la estética de Tim Burton, muchas de estas películas de clase B, el terror de la época, en realidad, casi que entraron en estas películas. Y Tim Burton, vamos a decir la verdad, arrancó en su pronta carrera como dibujante de Walt Disney. Sí. Trabajó en El Caldero Mágico. Él fue el creador de varias de las criaturas que vimos en la escena musical, criaturas bastante oscuras. Él hace un cortometraje muy conocido basado en uno de sus grandes héroes de esa época. El cortometraje conocido que estoy hablando es Vincent. Uh-huh. Vincent Price. Por Vincent Price. Ahí va, sí. Que vamos a decir que también es una de esas figuritas recurrentes un poco en esta temática. Entonces, claro, ahora seguramente Jorge introducirá lo que es esta película un poquito que... Sí, sí. Para, un poco para darle un contexto a lo que vos decías que me viene muy bien que lo hayas dicho en ese momento, es que bueno, que en realidad las películas de género de esa época eran consideradas películas de clase B. El policial era una clase B. El terror era una clase B. Los westerns de esa época eran una clase B. Bueno, era lo que más se vendía. Y bueno, y Ed Wood, la película, no la persona... es un poco una historia de amor de Tim Burton por esa época. Un visionario también en géneros. Mezclar extraterrestres con vampiros y cosas por el estilo. Exactamente. Ed Wood aparece en la película de Tim Burton como un aficionado de cine. Le encanta el cine, le gusta mucho las películas, le gustan las películas de terror. Tiene ídolos de actores de películas de terror. Y él trabaja en Hollywood. Tiene un trabajo de esos como completamente laterales, al estilo, anda a llevar a la planta esta al estudio tal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el tipo está convencidísimo, claro, pero el tipo está convencidísimo de que es un trabajo buenísimo. Y bueno, y ya la película de arranque te va mostrando cuál es el mundo de Wood. La película arranca, está filmada en blanco y negro. La película en realidad arranca con una introducción, como estas viejas películas, en donde la cámara entra a una mansión encantada, se abre un ataúd y sale un personaje que le pregunta, al espectador si está preparado para la historia. Lo reconoce como un buscador de lo oculto y le dice que le va a contar la verdadera historia de Edward D. Wood Jr. Está muy bien hecho, es una introducción típica. Y de ahí se va para, digamos, para una escena donde vos ves el cartel de Hollywood gigantesco, pero está hecho todo con una maqueta chica, ¿no? Esto también está muy bueno, muy barata. Y después hay como todo un paneo por la ciudad que te lleva muy a un Martin rincón. También, muy, sí, muy Tim Burton. Que te lleva a un teatro en el medio de la nada donde está Ed Wood haciendo una obra de teatro con un guión horrible, además todo muy camp. Pero perdona que te corte, pero el tema de la maqueta en realidad me causa cierta gracia, por eso yo decía muy Tim Burton, porque si nos ponemos a pensar desde que The Nightmare Before Christmas es una película que está hecha en stop motion en base a maquetas, y de que la película que hizo despegar a Tim Burton al estrellato en cierto sentido, que fue el Beetlejuice, que en parte de la película pasa también en una maqueta, es como muy del, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí, totalmente. Y eso te muestra la distancia que hay entre los dos mundos, digamos, el Hollywood glorioso y el mundo donde se mueve Ed Wood. Ed Wood se encuentra con Bela Lugosi, el actor que hace de Drácula, se encuentra por casualidad, y una casualidad casi como profética. Ed Wood está caminando desconcertado, se mete en una funeraria y ve el cuerpo de Bela Lugosi en un ataúd. Se queda mirando y Bela Lugosi abre los ojos y se levanta. Y era Bela Lugosi que en realidad estaba probando un ataúd para una obra de teatro, una cosa así, para ver si era cómodo. Y bueno, ahí se forja cierta amistad que, bueno, va un poco de paralelo en lo que decía Juan Pablo. De Vincent Price. Una cosa, claro, una cosa de Tim Burton que dice que él medio como que identificaba un poco, se identificaba mucho en la figura, digamos, de Ed Wood. Ed Wood, de ahí, te va a mostrar dos cosas. Por una parte, el mundo de Hollywood y cómo se hacían películas en la época y cómo se hacen hoy. O sea, cómo pasás de la idea de tener una idea a querer hacer una película. Y por otra parte, le vas a la relación personal entre Wood y Bela Lugosi y otras cosas más. Hay muchas cosas que son ultra camp. O sea, Ed Wood es conocido por dos películas, más que nada. Una de ellas es Glenn o Glenda. Ahí va, sí, Glenda. Que es una película sobre un hombre, Glenn, que es travesti, que le gusta vestirse de mujer, pero es heterosexual, tiene una mujer. Y le revela esto, y bueno, tienen que lidiar con eso, ¿no? Y en realidad, te muestran que en realidad es una cosa que era de Ed Wood. Ed Wood estaba en la misma situación y hizo una película al respecto. Era autobiográfico. Recontra apasionado, además. Y después por otra que se llama Plan 9 del Espacio Exterior. Que es que digamos, la trama a grandes rasgos, porque realmente es inteligible. No puedes entender nada. Yo vi la película y no se puede entender. La idea es que vienen unos extraterrestres a probar un plan 9 a la Tierra, que es revivir a los muertos, ¿no? Y ahí un grupo se tiene que enfrentar contra los muertos, ¿no? Eso es digamos, la premisa que puede darte un poco de idea de la película. Sí, si sí, la ves, realmente nada tiene sentido. Y vos ves en el proceso de filmación, la ingenuidad de Ed Wood, porque... Una escena clave. Están filmando algo y uno de los actores le dice a Wood, ¿por qué estamos filmando esto de día? La escena anterior fue de noche y está pasando esto, la gente se va a dar cuenta. Y Ed Wood le decía, la gente no se da cuenta de esas cosas, la gente no se fija en esos detalles en el cine, van a quedar prendados de la historia. O sea, vos te das cuenta de la ingenuidad del tipo. No. Otro que contrató a un luchador libre porque le gustaba cómo un se veía Thor sueco. Y en un momento Thor tiene que pasar por el set, que es digamos, un pasillo, y cuando va a entrar en la puerta se queda trancado y mueve la puerta porque es una puerta de cartón. Ay, y quema no. todo. Y el tipo que está filmando le dice a Wood, le dice a Wood, ¿no tendremos que hacer otra toma? Y el Wood lo mira y le dice, esta es buenísima, a mí me encanta. Me dice, no, quedó muy realista. Con el tamaño de Thor, él tendría que lidiar con este problema todo el tiempo. No. O sea, no podés hacer esto. Pero claro, vos te das cuenta de la ingenuidad del tipo. Ahí hay un Johnny Depp magistral haciendo papel de Ed Wood. Vamos a decir que Ed Wood es interpretado por Depp en la... Realmente, igual... el brillo de esperanza y optimismo de los ojos es impagable. La verdad, Johnny Depp se pasa con tiempo. Hay una cosa también que, mientras dice todos estos comentarios, tiene una boda de plumas. Claro, que bueno, que es travesti. En un momento, él le comenta a su esposa el tema de que, bueno, de que efectivamente es travesti. Luchan por aceptarlo y vos después te das cuenta que él anda con un suéter de angora, rosado y con peluca, por el set. Y nadie se da cuenta. Y de esa forma también te vas dando cuenta que es un mundillo también. Entre Bela Lugosi y él y los demás. O sea, llega un momento en que la mujer le dice, te rodeaste de freaks. No, esto no es el mundo real, estás viviendo en un mundo de fantasía. Que aparte hay una cosa también muy interesante, es como Ed Wood, que era fanático de Bela Lugosi, lo invita a Bela Lugosi a participar en una película, y el paralelismo que se genera, en realidad, por decirlo de alguna, la intertextualidad y el diálogo cinematográfico que pasa, ya que Tim Burton es fanático de Vincent Price y invita a Vincent Price a ser uno de los papeles protagónicos más cortos pero más importantes para la carrera de Tim Burton, que es del profesor que crea a Edward Manos de Tijera. Sí, tal cual. Y tiene mucho de eso, en realidad. Ed Wood simpatiza mucho con Bela Lugosi. Y efectivamente se da así como un cierto diálogo con las relaciones de ambos. Hay una relación de mentor, por un lado, y por otro lado hay una relación realmente de necesidad. Bela Lugosi está en las últimas. Sí, ahí va, nadie quiere trabajar más con él, está viejo, no puede pagar la pensión de la casa. Y en cierto sentido, digamos, esa gloria como que hace eco en bueno, el tema que comentabas vos del papel que le dieron a Vincent Price. Vincent Price, ese papel en la película de Tim Burton, no lo pudo completar porque falleció. Y Burton lo había pensado como un homenaje. Y ahí ves mucho, sí, de la relación entre ambos. Tim Burton, una cosa que le preguntaron una vez, es, bueno, ¿por qué idealiza tanto las películas de Ed Wood? O sea, de cierta manera, uno las ve, y me acuerdo de un entrevistador particular que le comentaba a Tim Burton, yo la vi deprimente, digamos, me deprimió la película. Y yo les puedo decir que después de haber visto Plan 9, ya la joda se termina en cierto punto. O sea, llegas a cierto punto que no te puedes reír porque realmente es muy triste. Y bueno, y es interesante, digamos, la respuesta de Tim Burton, porque Tim Burton casi como que equipara a Ed Wood a Orson Welles en la película. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es esto? Por varios diálogos. Hay uno, por ejemplo, en que un dueño de un estudio chiquito le cuestiona a Ed Wood, ¿pero cómo es esto? O sea, vos escribiste esto, pensás actuarlo, lo dirigís, agarra y Ed Wood le dice, yo hago todo en mis películas, soy como Orson Welles. Una cosa, si vos te das cuenta, decir que la ingenuidad del tipo no tiene límites. Y se da un encuentro entre los dos en un bar, en un momento en que Ed Wood pierde la esperanza, se pregunta si realmente tiene que seguir haciendo cines, se encuentra a Orson Welles en el mismo bar con las mismas dudas. Y está bueno el diálogo. Orson Welles se queja de que quiere hacer una película que se llama Touch of Evil, pero que el estudio lo obligó a usar a Charlton Heston como mexicano. Que es real esto. La película esa de ¿cómo es esto? De Orson Welles, efectivamente aparece Charlton Heston haciendo de mexicano. Y tiene las mismas dudas. Y Ed Wood le dice, a mí también me pasa lo mismo. Mis productores no entienden mi visión. Y es horrible. Y ¿cómo es esto? Y bueno, una cosa que le dice Orson Welles es, las visiones, sean cuales sean, siempre vale la pena que uno luche por ellas. ¿Para qué vas a gastar tu tiempo realizando el sueño de otra persona? Y ahí Ed Wood como que, bueno, efectivamente queda esperanzado y se va a terminar Plan 9. Ahí están los ojitos de... de, ¿cómo es? De Johnny Depp. Sí, tal cual. Es una interpretación brillante de muchos ahí. Es una interpretación brillante de mucha gente. Aparte es una película que está marcada por una estética muy fuerte, porque vamos a decir la verdad, la película es en blanco y negro. Sí, es en blanco y negro. Y Tim Burton una cosa que dice es que le da unidad a eso. Como la idea es ambientarla en un periodo... Sí, además mucha gente nunca había visto a Bela Lugosi en color. Exactamente, es por exactamente. Eso también que lo dice, lo aplica. Claro, sí, que con una, le hacen una pregunta en un momento el diseñador de producción, que bueno, que es el que básicamente se encarga de conseguir la vestimenta de... O sea, hacer el diseño de cómo se van a ver las cosas. En un momento le preguntó, o sea, ¿de qué color son los ojos de Bela Lugosi? Y ahí se da cuenta que no puede decirle porque nunca lo vieron. Es una película muy recomendada para los fanáticos del cine B, los fanáticos del cine en general, y es una película de Tim Burton rara, porque es muy burtoniana, pero no tiene nada de lo que nosotros conocemos normalmente como eso. Ranqueámela. El ranking de Jorge. Hoy viene el ranking de Jorge. Está bravo. Yo en realidad, lo que pasa es que los rankings siempre son, digamos, de jugar con una cosa, de juzgar con una regla objetiva, ¿no? Sí, igual esto no puedo. Para mí, si yo digo ranking Jorge, es subjetividad pura. Claro, por eso no te puedo decir. Yo te diría que está muy bien filmado. Tiene un excelente guión, tiene una excelente actuación y es una excelente historia. Acá da un dato interesante, tiran por el Facebook. Sí, Andrés Cárdenas dice que es una excelente interpretación de Bela Lugosi y de Martin Landau. Sí, es excelentísima. Por eso digo, es una muy buena actuación. Andrés tiene toda la razón del mundo. Así que yo te lo arrancaría con un 10, tranquilamente. Consciente de que hay muchas películas que son mucho más artísticas y todo lo que sea, pero esta película es tremenda. Después, luego del ranking del 1 al 10, normal, digamos, para la recomendación subjetiva, sí, bájensela, mírenla, realmente vale mucho la pena. Es una película con mucho humor, pero por otro lado con mucho drama. Y bueno, para en general, para la gente que nos gusta en general, digamos, el ambiente friki, uno se siente identificado, porque Ed Wood y su grupo son una banda de perdedores con una visión, y Ed Wood... Nadie le da vuelta la cabeza. Y aparte, yo creo que si sos un fanático de Tim Burton, es una película que tiene un tinte autobiográfico bastante interesante. Sí, sí. Si te gusta Tim Burton, está bueno porque es una película que se sale de los cánones de lo que es burtoniano, pero que por otro lado te explica mucho de Tim Burton. Sí, es verdad. Es más burtoniana que otras, en cierto sentido. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno. Pero bueno, creo que con eso le hicimos justicia a la película. Podríamos hablar más. Tal vez en algún momento hablemos de algo de Tim Burton específicamente. Tipo, es un paneo de las cosas. Lo traigamos como director. Pero... Claro, lo traigamos a él para una entrevista. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, pero por lo pronto se nos va otro programa Universo Alternativo, muchachos. Y simplemente nada más que agradecer a los que nos escucharon. Agradecer a Paula por operarnos. Agradecer a la gente nuevamente de Yu-Gi-Oh! Kingdom por haber venido a la entrevista. Y... Y a todos ustedes que nos escuchan. Y sí, a ustedes y a nosotros. Y, bueno, y no te agradezcas a vos mismo, es y autocomplaciente. Bueno. Y Happy Halloween. Y Happy Halloween que se viene. Se viene. Todavía no vi. ¿Haremos, te pregunto, ¿no? Antes de terminar el programa, como una perlita, ¿haremos algo especial para Halloween? Sí, se va a salir el especial de Halloween, seguro. Muy bueno. Señores, simplemente gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana, chau.